frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo desde este programa de música argentina en la capital de Colombia, ciudad de Bogotá, para compartir un nuevo conversatorio, como ustedes siempre lo esperan. Un amable oyente le hizo la propuesta al doctor Hernán Peláez de realizar un programa con temas que tengan el mismo título, pero que la letra sea diferente. Nosotros hemos tenido en cuenta esa propuesta y hoy será de esa manera. Doctor Hernán Peláez Restrepo, un cordial saludo. Y aprovechemos para saludar a Vicente Moros en la organización o dirección de este programa, de este conversatorio, a los amigos de Medellín y a todos aquellos que facilitan que este conversatorio le llegue y que sea de su agrado. Sí, señor, permítame, doctor, entonces, démosle las gracias también a quienes colocan el sonido en cada uno de los máster de las emisoras. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Y como usted ya lo comentó, en la ciudad de Medellín el máster está atendido por Fernando Valencia y la producción de Odeón Radio. Ahora sí, continuamos y discúlpeme, doctor. No, y saludemos a los oyentes de Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. Como lo decía y lo anticipaba Libardo, el oyente es un hombre que jugó fútbol y que tuvo un gran recorrido, no solamente en su país, en Argentina, sino en España y en Colombia. Estamos hablando de Juan Antonio Gómez Boglino, jugador de Atlanta, del Elche, de Millonarios, pasó por Estudiantes de Mérida y se radicó y se quedó aquí a vivir entre nosotros. Es un fanático del tango y él me envió una especie de guía de, como la decía Libardo, de tangos con el mismo nombre, el mismo título, pero diferente letra. Y para muestra un botón, vamos a iniciar con un tango que se llama De Puro Guapo. ¿De quién es este? El maestro Pedro Laurens es el creador de la música. La letra es de Manuel Meaños. Y la grabación del 26 de noviembre del año 1935 en la RCA Víctor. Y vale la pena que los oyentes estén pendientes de la letra, porque después de este Puro Guapo vendrá otro de Puro Guapo, pero con una diferente escritura. El de Miguel Montero, acompañado por las guitarras de los hermanos Castro, en el tango De Puro Guapo. Buenas noches, tango. Entre cortes y quebradas suaves resongue a tu oído todo mi verbo florido que te dijera al pasar. Vos mostraste en tu sonrisa toda tu coquetería y yo, vencido en mi hombría, yo que siempre supe vencer. Para conseguir tu cariño quiero jugarme en la vida al naipe que me ha gustado. No es la primera partida en que mi resto es jugado, y si al final copo y gano, Taura soy la postura. Hay un facón brava mano, coraje y bravura, pa' hacerme valer. Los que yo quiero lo tengo, y eso por tabla y por guapo basta que en un brazo el trapo tenga y en otro el facón. Si no bastan mis hazañas, pongo mi coraje a prueba, nadie ventaja me lleva cuando está en juego tu amor. Pa' conseguir tu cariño quiero jugarme la vida al naipe que me ha gustado, pues la primera partida en que mi resto es jugado. Y si al final copo y gano, taura soy en la postura, hay un facón brava mano, coraje y bravura, va a hacerme valer. Era Miguel Ángel Montero, apodado El Negro de Oro. Había nacido en Tucumán. Aquí lo acompañaron guitarras, pero realmente sus trabajos más destacados de Montero fueron con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Pero vamos a continuar, Libardo, y vamos a demostrar que De Puro Guapo, el mismo título, tiene letra diferente. ¿Este tango de quién es este? ¿Otro De Puro Guapo? Sí, señor. Rafael Iriarte, que fue un gran guitarrista, él es el autor de la música. Juan Carlos Fernández Díaz hizo la letra. Y esta grabación la vamos a oír en un prensaje del año 1972. El grupo acompañante es el de Atilio Stampone, pero la voz es del polaco Roberto Goyeneche en De Puro Guapo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. A los conciertos que dan los jueces, protestadores, en su gemido se están luciendo con sus quebradas los compadrones en el lugar y las chiruzas endomingadas. En sus miradas tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango rante y sentimental en medio del conventillo. Se ha parado un compadrito que contempla de ido en ido. Toda la gente en su excitación, nada le importa que así se baile. El a bailar no ha venido, busca que saque lo herido en medio del corazón. Y cuando encuentra a la traicionera, a la ladrona de su ilusión, la mano crispa con ansia fiera sobre la masa de su facón, y como un tigre sobre su presa salta ligero y asesta un tajo que roja marca deja sangrando, y el tango muere en el bandoneón. Y luego, sin darse prisa, apartando los curiosos, se retira receloso ante un murmullo de admiración, pero apenas le dio algunos pasos, se volvió y con arrebato le gritó: De Puro Guapo, me he cobrado esta traición. Y las chiruzas endomingadas en sus miradas tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango rante y sentimental. Pueden los oyentes haber constatado la diferencia enorme en el tipo de letra o en las letras, el contenido y los intérpretes. Aquí Libardo estaba el polaco Goyeneche, que murió relativamente joven, de 68 años. Fue en su época, antes de cantar, taxista, mecánico, y siempre fue hincha de un equipo de fútbol platense, porque él era del barrio Saavedra, donde estaba el equipo este. Pero ya los oyentes pueden calibrar cómo es el asunto, ¿no, Libardo? Sí, señor. Y agreguemos que Roberto Goyeneche nació en el barrio de Saavedra, Capital Federal. Hijo de Roberto Emilio y María Elena Costa, fue ganador de uno de los concursos realizados por Roberto Casinelli, que fue un gran periodista comentarista de tango, y de Raúl Outeda, lo que le valió ingresar como Roberto Goyeneche en la orquesta de Raúl Caplún inicialmente. Recordemos también, y seguramente nuestros oyentes saben, que él estuvo también vinculado a la orquesta de Horacio Salgán y a la de Aníbal Pichuco Troilo, con el cual parece que grabó, en definitiva, 26 canciones. Bueno, ya hemos presentado De Puro Guapo en dos muy distintas versiones. Y ahora traemos otro tango que se llama Venganza. ¿A quién pertenece? Johnny Rodríguez, música. Y Santiago García. La letra la tiene un bolero que es muy famoso aquí en nuestro medio. Digamos que la grabación fue hecha para el sello Magenta en el año 1964, doctor. Vale la pena recordar que Johnny Rodríguez, hermano de Tito Rodríguez, fue el compositor de aquel célebre bolero Fichas Negras. Pero aquí está Osvaldo Tarantino acompañando a don Alberto Marino en el tango Venganza. Presenta Buenas Noches Tango. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron y que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar, y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron, un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron, que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. Se arrepiente y quizás el recuerdo sea su desespero. Ella debe de estar bien consciente de lo que causó. Me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero, y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida para descansar. Me hizo hacer pasar tanta vergüenza con un compañero, y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clamar. Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida para descansar. Seguramente los oyentes han oído esta venganza en tiempo de bolero con la voz de Carmendelia Tipiní, que fue, inclusive hay un trabajo de ella con la matancera, Venganza. El cantante que acabamos de escuchar, Alberto Marino, su verdadero nombre era Vicente Marinaro, él era italiano, había nacido en Verona y comenzó su carrera en el año 35, pero fue un poquito más allá, en el 46, cuando él ingresa a la orquesta de Aníbal Troilo. Ya oímos Venganza con Alberto Marino. ¿Qué tal si traemos Venganza con otra gente, Libardo? ¿De quiénes hablamos? La música y la letra le pertenecen a Luis Rubinstein. Y la grabación la escucharemos en el año 1950. La escucharemos hoy. El registro se hizo en ese año, 1950, para el sello Odeón, el 20 de enero, doctor Peláez. La orquesta es la del maestro José Basso, la voz de Óscar Ferrari en el tango Venganza. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariñito mío, pa' morir y pegado con tu corazón. Quiero darte vida a mi postrer suspiro, apretado al beso que me vas a dar. Pucha con la suerte, cuanto más te miro, mas siento este nudo que me quiere ahogar. No me dejes solo, no te vayas mi alma. Dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia. No ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, pucha como sos. Y ella mientras tanto con rencor salvaje se acerca corriendo viéndolo sufrir. Cuánto mal me has hecho y pa' más ultraje lo insulto sin asco pa' verlo morir. Esta es mi venganza, gritó como fiera, morí como un perro, como lo que sos. Se llegó a la calle sin mirar siquiera y siguió en la noche gimiendo la voz. No me dejes solo, no te vayas mi alma. Dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia. No ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso. Ay, pucha, cómo sos. Unos pequeños recuerdos de este cantante Óscar Ferrari. Su verdadero nombre era Óscar Manuel Rodríguez de Mendoza, un hombre potente, voz de baja estatura. Tuvo la fortuna de trabajar muy poco, pero lo hizo con la orquesta de Piazzolla. Y con esta que acabamos de escucharla, el maestro José Basso, hizo pareja con Francisco Fiorentino, hicieron dúo, y después con Jorge Durán, Oscar Ferrari. Libardo, los oyentes ya están intrigados con este temario de hoy. ¿Cómo le parece? Sí, y como usted lo dice, en algunos programas, este sí que es bien curioso. Bueno, las líneas telefónicas están habilitadas y ya han marcado Jorge Montenegro en el barrio Santa Matilde, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, barrio Belén, Jaime Flores en Ciudad Montes, Jairo Gutiérrez nos sintoniza en el barrio Aloa, Octavio Gañán y Adán García, en el Pablo Neruda, Gustavo Quitián Funza, Cundinamarca, el doctor Benjamín Ortiz, Quirinal, Fabio Lozada en el Galán, Fernando Alvarado en el J. Vargas, nos están sintonizando también en Lima, Perú, nos dicen por acá, y nos escucha también Wilson Arias en Nueva Zelanda. Bueno, una cantidad de comunicación de diferentes lugares, y eso nos llena de entusiasmo para seguir adelante con este programa de Música Argentina, doctor. Y volvemos con un tango que tiene el mismo título y dos versiones, dos letras, y por supuesto distintos cantantes. El tango se llama Una Vez. ¿Este de quién es? Carlos Marcucci. Música, letra, Lito Bayardo. El registro de la grabación, el 9 de agosto del año 1943, en la RCA Víctor. 79 años de esta grabación, donde está la típica Víctor acompañando a Ortega del Cerro. Una vez. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. Ortega del Cerro. Ortega del Cerro le debe su comienzo y diría yo su éxito relativo a una emisora radio del Cuyo en Mendoza, y como él mismo lo dijo en el año 42 cuando le dio la oportunidad a Radio El Mundo. Pero hay un detalle simpático, Libardo, él hizo una gira a Chile, se fue con un grupo, un cómico y otros cantantes. Allí iba un pianista, Héctor Quesada, y él le dijo: hombre, usted se llama Ortega, ¿usted de dónde viene? No, yo vengo allá de los cerros. Ah, Ortega del Cerro, y con el nombre se quedó, porque venía de los cerros mendocinos. Ortega del Cerro, un hombre de una voz varonil, recia, como lo acabamos de apreciar, ¿no? Y la obra que dejó fue muy interesante, muy importante. Lamentablemente en Colombia no se conoce mucha música de él. No sé si la tendrá, o fue que fue muy poco lo que él dejó registrado en el disco. Seguimos con un tango que se llama Una Vez. Acaba de cantar Ortega del Cerro, pero ahora vamos a traer otro cantante con otra letra, Alberto Morán. ¿Pero de quién es esta versión? Que vamos a oír con música del maestro Osvaldo Pugliese y letra de Cátulo Castillo. Una grabación del 8 de noviembre del año 1946 en la Casa Odeón. La orquesta de Osvaldo Pugliese acompaña a Alberto Morán en el tango Una Vez. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Una vez fue el amor que llamó y después sobre el abismo rodó. Ya que amé más que a mí mismo fue siempre la sabor de sin sabor, mi amor, amor, que no era nada, pequeñez de su burla mordaz. Una vez, solo en la vida, una vez, pudo llamarse René. ¿Quién fue Manuel René? Muchas llegaron a mí, pero pasaron igual. Mal querer me hizo así, gané en el perder, ya no creí. Segundo cantante italiano que traíamos hasta ahora. Habíamos hablado ya de Alberto Marino, y este Alberto Morán, su nombre era Remo Andrea Domenico Recagno, había nacido en Estrevi, una población cercana a Milán. Muy jovencito llegó, muy pequeño llegó, o lo trajeron sus padres a la Argentina. Pero hay un detalle, Libardo, con Osvaldo Pugliese grabó 54 temas, desde el 45 hasta marzo del 54. Dicen que su voz era muy buena, pero vida bohemia hizo que arriesgara un poquito la garganta, pero siempre mantuvo la figura, don Alberto Morán. Bueno, pero Libardo, aquí vamos a traer un tango de los clásicos, ¿no es cierto? La Comparsita. Sí, yo creo que es uno de los tangos más históricos, pues pertenece al Río de la Plata que comparten el Uruguay y la Argentina, porque este es como un himno del tango, doctor Peláez. Sí, señor. Y este que vamos a traer, esta Comparsita, hay que aclarar, lo hemos contado hace poco en algún conversatorio, que Mato Rodríguez no le gustó que le hicieran un cambio a la letra, pues aquí lo vamos a constatar. Esta versión es la original en el estilo de Mato Rodríguez, en lo que pensó Mato Rodríguez, Libardo. Sí, eso es correcto. Pero los versos no son, bueno, al menos de estos no dijo nada, pero yo pienso que cuando estos versos aparecieron, ya Mato Rodríguez había fallecido. ¿Y los versos eran de quién? Los versos, Celedonio Flores. Y la grabación que vamos a escuchar fue en el año 1962 en el sello Columbia. Por consiguiente, ya el autor de la música ya no era de este planeta. Pero el intérprete sí era su paisano, el uruguayo Julio Sosa viene con su voz, su potente voz, la orquesta de Leopoldo Federico en La Comparsita. Buenas noches, tango. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. Es una versión, diríamos, la original de La Comparsita, pero esta otra, también de Mato Rodríguez, ¿quiénes arreglaron o le cambiaron la letra a Libardo? Sí, esto provoca risa porque hubo un inconveniente ahí. Pascual Contursi y Enrique Pedro Maroni colocaron los versos para la que vamos a oír, que se registró el 4 de enero del año 1932 en la RCA Víctor. La orquesta típica Víctor acompaña a uno muy conocido en los tangos, Alberto Gómez en la comparsita. Disfrutas de Buenas Noches Tango. La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza congojado, recordando el pasado que lo hace padecer. Abandonó a su viejita que quedó desamparada, y loco de pasión, ciego de amor, corrió tras de su amada, que era linda, era hechicera, de lujuria era una flor, que borró su querer hasta que se cansó y por otro lo dejó. Largo tiempo después cayó al hogar materno para poder curar su enfermo y herido corazón, y supo que su viejita santa, la que la había dejado el invierno pasado, de frío se murió. Cuando se lo abandonado a lo triste de su suerte, ansioso espera la muerte, que bien pronto ha de llegar. Y entre la triste serienda que le intentaba el corazón, sintió la cruda sensación de un hueso madrecita buena, mitigando sus penas, su culpa. Bueno, los oyentes ya podrán elegir entre la interpretación de Julio Sosa y esta de Alberto Gómez. Pero siguiendo con otro tango que tiene el mismo título, diferentes intérpretes y diferentes autores, traemos Chau, como adiós, chau. ¿Este de quién es, Eduardo? El que vamos a oír le pertenece en música a Rafael Varela. Y la letra es de Judith Gómez Paz. Se grabó en el año 2006 en un registro que dice ND. No sé qué significa. Bueno, una grabación particular seguramente. Bueno, aquí vamos a traer voz femenina, la voz de Beatriz Adriana Lichinchi. Su verdadero nombre era ese, el artístico Adriana Varela. El Varela lo tomó de su marido, que fue en su momento un tenista llamado Héctor Hugo Varela. Adriana Varela, que vive, tiene hoy 70 años, la apodaron la gata Varela, trae este tango, Chau. El conjunto de Marcelo Macri a Adriana Varela. Buenas noches, tango. Vos sos un tipo piola, yo una mina, que se pasa jugando todo el día y que cose puntada tras puntada en el longo vestido de la vida, como Buda que espero bajo la higuera. Yo chapo con paciencia en la tijera y corto el dobladillo a la existencia, que toca con nostalgia las veredas

cariño que los tres. Por una sola, pongan en esa fonola lo que les voy a pedir. Quiero escuchar esta tarde el viejo vals a mi madre mientras me siento morir. Óscar La Roca, su verdadero nombre, Óscar Antonio Moreta, falleció a los 54 años, relativamente joven. En el año 51 entró a formar con la orquesta que lo acaba de acompañar, la de Alfredo De Angelis. Tuvo una carrera esplendorosa con esa orquesta. Inclusive debutó en Radio El Mundo. Y en mayo del 51 hizo sus primeras tres grabaciones con la orquesta. ¿Por qué más dedique? Flor de Fango, Llévatelo Todo, en fin. No fue un, digamos, muy importante como compositor, Libardo, pero dejó algún tema como Juana Milonga Señora, que la grabó a dúo con Carlos Dante y en la orquesta del maestro De Angelis. Óscar La Roca, yo diría que uno de los cantantes más conocidos en Colombia, más populares puede ser. Sí, de los cantores que en la ciudad de Medellín lo quisieron y lo quieren mucho, y bueno, lo tuvieron como invitado en varios lugares allá en la capital antioqueña. Yo recuerdo cuando se cumplieron 25 años de la muerte de Gardel, él estuvo en La Voz de Antioquia, Óscar La Roca, durante una semana. Bueno, taticos para los oyentes, y a propósito de ellos, recordemos los números telefónicos, Libardo. El 320-986-0448, que da paso al WhatsApp. 320-986-0448, el 601-402-8447, lo repito, 601-402-8447. Queda muy poco tiempo, pero pueden seguir marcando. Vamos con estos oyentes rápidamente. Fernando Alvarado, que está en el J. Vargas. Hugo García, Ciudad Latina. En San Mateo está Francisco Becerra. El señor Sabaraín Garzón está en Los Puentes, Diana Turbay. Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada. Wilson Arias en Nueva Zelanda. María Teresa Garzón en Floralia. Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. En Sincelejo, en la Costa Caribe, nos escuchan. En el sí. Barrio La Macarena de Bogotá está la señora Ana, Walter, Jesús y la doctora Laura Zuleta con Jorge Pachón. Bueno, un grupo numeroso escuchando el programa, doctor. Vamos a continuar con cotejando tangos. Sin embargo, en estos dos que viene hay una diferencia de una letra. Uno se llama Mentiras y el otro se llamará Mentira. Pero vamos primero con Mentiras, que es una tonada salteña. ¿De quién es? Música y letra de Juan Bautista Abad Reyes. Grabación del sello Columbia, junio 12, año 1962. Y aquí va a interpretar Julio María Sosa Venturini. Julio Sosa acompañado con guitarras en la tonada salteña Mentiras. Tú lo callabas, mi Margarita. Yo que soy tan buenazo, maté una flor. Y mientras despacito la deshojaba, mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó, ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Alentó con tal fuerza la Margarita que un domingo temprano cobré valor y mientras tú bajabas a la capilla envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. al darme el sí tu cara se sonrojó. Mientras daba un repique mi corazón, pero esa vez mentiste vos. Yo sé bien que jugaste con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó. Cuando grité la mato, mi corazón, llorando como un niño, no me gritó. Y ahora ya ves, me miento yo. Mentiras, aquí lo acompañaban guitarras, pero tuvo Julio Sosa, que entre otras falleció muy joven a los 38 años en un accidente con su vehículo. Él no trabajó sino con tres orquestas, Libardo. Trabajó con la de Francini y Pontier del 49 al 53, dejó 15 grabaciones. Es más, hay una grabación, no nunca la he oído yo, que se llama El Hijo Triste, que fue el único dúo que tuvo con Alberto Podestá. La segunda orquesta, la de Francisco Rotundo, del 53 al 55, y después ya trabajó solo con Armando Pontier, del 55 al 60. Él muere en el año 64. Era la voz de Julio Sosa. Ese se llamó Mentira, Libardo, pero este que viene ahora se llama Mentira. ¿De quién es este tango? Le pertenece a Francisco Pracánico. Música, letra Celedonio Flores. La grabación la vamos a ir prensada en el año 1931 en la RCA Víctor. Y aquí la curiosidad es que traemos la orquesta del maestro Adolfo Carabelli, la voz de Carlos Lafuente en el tango Mentira. Presenta Buenas Noches Tango. Thank you. estaba cantando Hugo Washington Fredes, un estribillista de la década del 20 que se distinguió por haber trabajado con la típica Víctor, porque fue el cantante que más grabó allí 33 versiones. Y es el momento de darle las gracias a los oyentes y sobre todo, Libardo, a quienes logran, construyen que este programa llegue a ustedes. Sí, señor, eso es correcto. Vicente Moros Ortega, mil gracias, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, están colocando el sonido. En la ciudad de Medellín, máster Fernando Valencia. La producción es de Odeón Radio. A usted, mi querido doctor, gracias por su compañía y bueno, por todo lo que hemos o lo que he aprendido hoy escuchándolo. Y muchas gracias a Gómez Boglino, que fue el programador de esta curiosidad. El mismo tango, dos letras diferentes, dos cantantes diferentes, en fin. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5. Gracias por la compañía. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta